Gracias, buenos días. Julia Pérez Castillo, Gloria Deportiva del municipio Vertientes, medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Juan, Puerto Rico, 1966 y árbitro de atletismo, continúa aportando al desarrollo del municipio para que sus conocimientos ayuden a que el territorio alcance buenos resultados. Yo empecé en el año 61 como atleta. En el año 62 fui para la preselección nacional en atletismo, en salto de altura. Participé en los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico 66, ahí fui tercer lugar. En el 69 me retiré por enfermedad y comencé a trabajar como profesora de educación física. Y luego más tarde en el 85 comencé a trabajar en el INDI de profesora de atletismo. Ahí tuve alumnos en la escuela de alto rendimiento, como en la EIDE, en la EPA provincial, en la EPA nacional, escuela de fondo en Villa Clara, con buenos resultados. En el 2003 fui a Venezuela a cumplir misión. Ahí tuve buenos resultados, tuve atleta en el equipo nacional allá. Tengo certificado y reconocimiento que me dieron. Regresé aquí a Cuba en 2005, seguí en el arbitraje. Yo soy árbitro del año 71. Seguí en el arbitraje trabajando hasta hace 2 años que me dieron permiso con mi mamá. Y ahí sigo apoyando tanto aquí en el municipio como en la provincia, para ver que me solicitan para un trabajo y eso, yo le presto mi ayuda. Y aquí hay una industria deportiva, no importa que sean materiales de baja calidad, pero que tengan sus niñitos, su traje, sus guantes, su pelota, su bafle. Porque aquí ya se hacía una industria deportiva en Florida y en casi toda la provincia hay una industria deportiva. ¿Por qué no se puede hacer ese trabajo? Pero tienen que seguir trabajando en base a dar los cursos de arbitraje. Los pueblos de Tiente y Princesa de Deporte, que busquen camperas. Los atletas tú no los puedes buscar aquí en la ciudad. Tú tienes que buscar los atletas en el campo. Porque aquí toda la vida se ha buscado los atletas, no aquí en Vertientes solo, sino nacionalmente, en los campitos. Felicitar a todos los trabajadores. Cultivar el deporte revolucionario que descubre talentos desde la base para garantizar una recreación sana y la soberanía e independencia de la nación es el propósito fundamental de los trabajadores del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, INDER, que hoy celebran su día. Un reporte de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.